Bueno, hoy es 23 de septiembre. Septiembre. Estamos en la segunda conversación con el señor Álvaro Patiño, en su casa. Es domingo. A usted lo llamaron de la compañía de empaques por la calidad de su cabulla para que le enseñara a otros campesinos, sí, a mejorar. Mejorar la calidad, sí. Y ahí suspendimos cuando usted nos estaba contando que, pues, que había trabajado en Barbosa, que había trabajado en campamento. Campamento. Que en esa época era muy duro en campamento, por la guerrilla. En Támesis también me tocó trabajar. En Montebello, en San Vicente. San Vicente, en... Eso ya lo llaman La Concha, pero es Concesión. Concesión. No, es que qué fue lo que no andé yo en esos pueblos. Yo largaba temprano y la hora era trabajar hasta las 4. Yo a las 2 de la tarde ya había soltado y no, yo no había. Viendo que me tocaban casi 2 horas de camino para regresar otra vez. Muchas veces me tocaba de lunes a sábado, de pronto me quedaba para hacer un trabajo por la mañana y me quedaba por ahí mediodía a sábado. Entonces en ese tiempo que trabajaba con la compañía tenía que suspender el trabajo en la máquina mía, la aspiradora. ¿Usted cuántos años más o menos trabajó así de esa manera con la compañía de empaques? Yo creo que por ahí aproximadamente unos 3 a 4 años más o menos. Me hacían un contrato y volví y salía. Y de un momento a otro estaba tranquilo, cuando menos pensaba volvían y me llamaban otra vez. Pero esa todavía era la época de auge de la cabulla. Sí, todavía había cabulla por toda parte. ¿Y usted qué sabía sobre la cabulla que sacaban esos campesinos que usted había capacitado? ¿Había mejorado? ¿La recibían? Pues en el tiempo que antes de empezar con la, pues con el, ¿cómo se dice? Cuando yo empecé a trabajar con ellos, para que organizaran mejor las máquinas, mejor el sacado, el desfibrado, el sacudido, les ponía mucho problema en la compra de cabulla, en la empresa, en la fábrica. El comprador les decía, no, pero es que esta cabulla está muy mal sacada, esta cabulla está mal sacudida, esto está entierrado, esto no lo pueden dejar entierrado, está mojada. Todo eso se los recateaba. Entonces eso era lo que yo tenía que hacer con ellos, mejorarlo. Yo llegaba a una parte de un finquero, un cabullero, como nosotros lo llamamos, pues que son cabulleros. Y uno llegaba y lo primero, mira, ahora y me enseña la máquina. Yo miraba la máquina y decía, la orden es pechero rayado, nada. Recuerda que hablamos del pechero rayado. Pechero es un pechero liso y eso ellos le hacían unas rayas honditas. ¿Que la va produciendo qué? No, las rayas se las hacían es que para que la máquina les quedara más suave. Entonces eso, el problema es que en esas rayas uno echa la penca y al devolver limpia. Entonces por esas rayas el cadejo se mete y no desfibra bien, sino que le queda parte del fique, lo que llamamos fique. Lo encima lo que le saca la máquina tradicional. Como la que yo tengo, uno echa la penca y al jalar limpia, ya queda limpiecito. En cambio ellos echaban la penca, jalaban y todavía salía con la cáscara encima. Ellos decían que les gustaba así que porque la cabulla pesaba mucho. Les digo, no, eso sí son mentiras porque después de que uno seque la cabulla bien seca, esa cáscara se seca y eso no le pesa nada. Entonces le recateaban mucho lo que era la cabulla mal desfibrada, mal sacudida, mal envuelta también, mojada. ¿Y cómo es la envoltura? ¿Cómo es la buena envoltura? La buena envoltura es uno agarrar el manojo en el manojo y le da la torsión bien, que el manojo le quede lisito. ¿Usted supo, después de que usted pasó por esas fincas, qué pasó con la calidad de esa cabulla? Pues ya la calidad mejoró mucho. Ya inclusive el jefe de dirección agrícola me dijo, no, pues usted hizo un trabajo muy bueno, vea, estos muchachos están trayendo cabulla muy buena. Ah, qué tan bueno. Digo, vea, usted les mejoró en tal parte, digamos, yo llegaba, digamos, un señor donde don Pedro. Yo tenía que hacer todo lo que le hacía la máquina, digamos todo el amolado, todo el cuchillado y todo eso. ¿Usted todavía trabaja en la compañía de empaques hoy? Sí, yo todavía trabajo. Después de ese, ¿cuál fue su trabajo? Después de... ¿Del de la capacitación a los campesinos? De eso yo empecé a trabajar en mantenimiento. ¿De la maquinaria? ¿Pero de desfibradoras? Sí, no, ya era en la planta, Ahí hay planta de plástico, la que hace los costales de fibra y todo eso. Eso saca muchas cosas, sacan teleras, lazos, ¿Teleras qué son? Esas son unas telas. Ah. Telas, unas telas anchas, un, eso casi por lo regular cuando es tela, eso la exporta. De fibra. La de fique, esa sí es la que hace los costales. Esa también hace mucho lazo también. Hace tapetes también. De pronto del ripio que queda de la cabuya, eso le revuelven otra cosa, una cosa que llaman es que pelva. Entonces la revuelven la pelva, el ripio de cabuya, o el desperdicio de cabuya, y una máquina se encarga de tejer. Eso debe hacer una tela grande, unos rollos de tela. Es, inclusive eso lo. Eso hay veces que lo pegan en los talúes. Cuando que para que el talú no se desmorone, para que no se caiga la barranca. Entonces le ponen eso y eso se. Pues entre medio de esa tela se sale la hierba y todo eso. Eso se llena todo, eso está bonito. Eso queda tejido, eso queda muy, eso es una cosa muy fina. Eso sale mucho, eso cuando hacen, pongámosle 100 o 200 rollos es porque ya están vendidos. Eso lo hacen es cuando ya están. Pero ellos entonces, ¿dónde se están abasteciendo de cabuya ahora? De cabuya viene mucha de Nariño. De aquí del oriente, lo que es de San Vicente, también les llega cabuya, de Barbosa. Pero más bien, de más bien es de lo que es de Nariño y Santander. Y aquí en Antioquia, es que no me acuerdo, yo creo que es en, me parece que es en Amalfi, donde la compañía tiene un cultivo de cabuya, creo que es muy grande. Ah, ya un cultivo propio. Un cultivo propio, sí. Entonces como que ya está dando producción. Ya está produciendo cabuya. Pero el sostenimiento de la empresa es la que llega, la mayoría es lo que llega de Pasto y de Santander. Ya diario, como poquitos carros, ahí 6 carros descargando cabullas, carros grandes. ¿Y la cabulla en qué manera? ¿De qué forma llega? Eso viene en pacas. Como digamos, la empresa tiene bodegas en Nariño y en Santander. Entonces allá tienen los trabajadores que... La gente lleva la cabuya ya al... Ya beneficiada. Pues, pongamos como ya llegar aquí en este desfibrar, secar la cabuya y organizarla y amarrarla en bultos. ¿Cómo se llamó eso? Bultos. Entonces ellos, los campesinos, van allá a esa bodega de acá, de la empresa, la misma empresa, y ellos venden la cabuya ya. Allá hay un comprador que les compra la cabuya. Entonces de la bodega tienen que despachar para la empresa acá en Medellín. Entonces, digamos, buscan en los carros allá en Nariño. ¿Usted conoce algo de la historia de esa empresa? De la compañía de empaques. Pero hubo un momento en el que ellos suspendieron por completo el procesamiento de cabuya, sí, solo hacían plástico. No, yo creo que ni plástico. La fábrica la cerraron totalmente, ya quedó cerrada. ¿En qué época? Es que no me recuerdo, eso fue como en el... No me acuerdo, fue como en el 98, una cosa así. Suspendieron las compras que porque no sé qué problema tuvieron con el empaque. Como que ya no compraban empaque de cabuya. El de cabuya no. El de cabuya no. Pero ellos siguieron, esa fibra la importaban. Esa fibra plástica, esa de polipropileno, o esa, ¿quién la producía? O sea, ellos suspendieron la compra de la materia prima de cabuya, pero ellos pasaron a hacer costales de fibra. De fibra. Sí. Es que los costales de fibra, eso compran un producto, eso llama, es que grano, lo llaman grano. Eso viene en unos bulticos, yo creo que eso es como de 25 kilos, una cosa así. Eso es un granito. No, eso lo vuelven crispeta. Ah. En las máquinas. Eso es un granito del gaitico. Eso parece, haga de cuenta como cuando cae granizo sí, delgadito, sí. Así es el grano, eso viene empacado. No, eso es esa empresa está requete taqueado de grano. Están aprovechando que como bajó el dólar, ellos aprovechan, es una compra grande, antes de que el dólar vuelva a subir. Ellos tienen que pagar ese grano en dólar, sí, eso es importado. Pero, pues, qué tan extraño, ¿cierto? Que tengan que traer cabuya desde por allá tan lejos. Claro, porque aquí la dejaron de producir los campesinos. Sí, aquí en Antioquia dejaron de producir mucho y la mayoría tumbaron mucho la cabuya. Aquí en Río Negro había mucha cabuya, ahí en Guardi. Me acuerdo que yo pasaba uno en la autopista, en la escalera, y eso iba uno, se deleitaba mirando todos los cultivos de cabuya entre medio de esos tajos de maíz, de papa, frijol. Y eso era todo separadito con la cabulla. Y ahora va uno, no de una sola mate cabulla. ¿Pero qué ha pasado en Santa Elena o en Guarne al campesino? ¿Qué le ha sucedido con, digamos, su economía? ¿Ha mejorado, ha desmejorado? Porque yo veo que toda esa primera parte del siglo XX y parte de la segunda del siglo XX era una finca campesina, una parcela campesina en donde con muchos productos y con muchos productos del campo, el campesino conseguía su sustento y el de la familia. Entonces había café, había fique, pero entonces también papa, también alberga también frisol, flores, legumbres. Y con todo eso y produciendo todo eso, entonces listo. Pero entonces se empieza a acabar el fique. Las flores también han decaído. Es que prácticamente por aquí, yo creo que en Santa Elena habrán por ahí, yo creo que no hay 10 cultivos de flores. Y eso que no era como anteriormente, uno era, este lote de aquí era en papa, aquel en maíz, el otro en frisol, y el otro de allá en las flores. Que flores sí había mucho, porque yo me acuerdo que aquí en mi casa es una huerta, por allí hay una huerta que eran puras flores solas. Y en las fincas era lo mismo, uno salía, vamos a ir donde don Pedro Luis, y donde don Crespiniano, y eso eran flores, donde usted volteara, de toda clase de flores. Y la gente, también lo que sabe que pasó también con el cultivo de flores, pues la flor tradicional, porque es que ahora ya la flor es fina, La flor tradicional se acabó mucho y la gente dejó de cultivar, porque hubo un tiempo que también hubo una crisis en la plaza de flores. Cuando eso era la plaza de Guayaquil, ya no compraban las flores. Vamos, llegaba una persona y se iba con una silleta grande de claveles, de margaritas, de azucenas, de todo eso, llena. Y a muchos las volvían a traer para la casa. Que a mí me tocó que el hermano mío, el mayor, volví y traía las silletas como me las llevaba por la mañana, así volví y la traía. Y había gente que agarraba y así en el puesto donde las suspendían, íbamos, llegaba, sacaba una navaja y ¡pum!, las volvía a pedazos. Las picaba. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando? Que una crisis de que ya no compraban las flores. Pero en esa época ya era que habían empezado a producir esa otra flor exótica. Pues en ese tiempo no, ya con al poquito tiempo sí empezó a salir la flor exótica. De Bogotá, bueno. Porque es que esas otras flores, lo que inundó el mercado fueron flores bogotanas, ¿no? Pues en ese tiempo inundó mucho que es que el clavel bogotano. Ya ahora se ve mucho lo que es que esa crisantema, ese pompón, la margarita blanca, eso. Es que el tal pusi. Es mucha. Que son flores de invernadero. Flores de invernadero. Lo que nos han dicho a nosotros los campesinos es que ya no nos compraban la de nosotros, la sencilla, sino que ya había que sembrar era en invernadero. En invernadero. Y la inversión era muy costosa. Y es muy costosa. Un invernadero vale mucha plata. Sobre todo el sostenimiento de eso. Tiene que sostenerlo uno con el abono, con el riego del agua, sin faltarle agua todos los días. Pero yo aquí pensando, don Álvaro, los campesinos pudieran haberse asociado en una cooperativa y montar entre todos un invernadero y producir flor de otro tipo. De otro tipo. Esa flor, adecuarse a la tecnología, adecuarse al cambio tecnológico. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el campesino? ¿Usted qué cree que cuál ha sido la alternativa para el campesino? Pues yo creo que lo más el campesino es que se relajó mucho y será. Lo que pasó también fue que como la mayoría de la gente va a los barrios a vender en los puestos, digamos los que tienen puestos por ahí en los barrios venden legumbre y flores. Yo los oigo comentar y conversando con ellos, inclusive en las mismas busetas, dicen, no, es que yo hago más gracia, yo yendo a la placita de flores, comprar las flores y revenderlas, y gano más plata que estar produciendo. Y dije, pero yo que no creo eso. La tradición, y por eso se fue perdiendo la tradición de la flor. Y todo el mundo, uno conversa con toda la gente que baja a Medellín a vender flores, porque hay gente que baja toda la semana a vender flores, a vender legumbres. Dice, no, yo prefiero más bien bajar a la placita de flores y comprarme un bulto de papa y hago más gracia que ponerme a cultivar. Ay, qué cosa tan absurda. Y yo digo, qué cosa tan... Yo le veo eso como cosa absurda, porque... ¿Cómo no es mejor uno, digamos, en esta huerta, arrancar un bulto de papa cada 8 días, siquiera por ahí 2 o 3 meses? Yo me acuerdo que aquí donde mi papá, el arranque de papa eran por ahí 3, 4 meses seguidos, sacando seguido por mayor. Y quedaba papa para consumir todo el año y eso era uno, dele, coma papa todo el año. Maíz lo mismo. Y uno entraba a la huerta, mandaba a la mamá, vaya, tráigame unas habitas de la huerta. Hemos ido para la mata y eso en una caneca de aquellas, eso en 4 matas las llenaba. Ah, tráigame unos frisolitos. Iba uno a la mata de frisol y ahí mismo cogía la caneca de frisol. Ahí mismo decía, vaya, tráigame chocolos. Caí por lo regular, mi papá, no, yo, dígale a su papá que me mande unos chocolos. Y él como llegaba al lote de maíz y él se fijaba primero cuál chocolo estaba mejor que todos, cogiera lo mejor. Para comer. Ajá. El arranque papa también tenía esa costumbre. Él llegaba y arrancaba el arranque papa, hizo en una manga, eso vaciaba con 50, 60, 70, 100 bultos de papa. Se lavaban bien lavados y los poníamos a secar. Y él agarraba y escogía toda la papa, en unas papas que salían de las más grandes, y todas las escogía la más grande. Y entonces le decíamos nosotros ayudándole, es que papá, ¿usted para qué está escogiendo la papa? ¿Para qué? Para copar el bulto. Para copar el bulto y que vamos a comer en la semana. Le dije, papá, ¿y usted va a dejarte esas papas para pa la...? Claro, vamos, nosotros cultivando la papa, cosechando la papa y nos vamos a comer lo más malo. Y ya, tenemos que comernos lo mejor. Ya, las papas más grandes, él descogía, claro que se salía mucho, pero él descogía las mejores. Y entonces le decía, mamá, es que para qué, ¿a quién le vas a dejar esa papa? Es que ¿a quién le vas a dejar esa papa? ¿Qué le vas a echar al almuerzo a la mañana? Al sancocho. Al sancocho. A él no le podía faltar el sancocho. Y él siempre, le entraba a la huerta al chocolo. Él se fijaba en este surco y lo repasaba. Él antes de coger el chocolo para los gastos, lo repasaba el lote. Ya no, venga, vamos a coger de aquel que está mejor. Pero no vamos a comer lo más malo. Como nosotros, hay que comernos todo lo mejor. Todo era de lo mejor que había, era lo que él dejaba. Y eso era para todo, el frijol. Y amplio, no, ese señor era muy amplio. Señor, no podía llegar nadie a la casa. Había veces que llegaba cualquier persona a la casa y él estaba desayunando. Mal siempre el desayuno era en la mesa, ¿no? Nunca le llegaba el desayuno en la mano, sino que era en la mesa. Llegaba y alguna persona y saludaba y ahí mismo paraba de desayunar. Ahí mismo le decía a mi mamá, ay, arreglale el desayuno, granito. Y hasta que no le sacaba el desayuno a la persona que llegaba, no seguía desayunando. Y almorzando era lo mismo. Y en esas arrancas de papa y cojas de maíz, eso. Nos decía, vayan en de fulanito y les llevan este poquito de maíz para que haga arepitas. Es que con tanto maíz aquí. Vamos y hacían capaz arepas de chocolo. Arepas de chocolo. Se lo comían asado también. Asado también. Arepas de sancochado. Lo que se hacían arepas de sancochado, arepas de pelado. Y las de maíz de chocolo. Y más sin embargo, hay veces que compraban es que maíz de... Papá traía maíz trillado para hacer arepas. Es que no, voy a traer un poquito de maíz trillado para que cambien para no comer. Porque sabe distinto. Sí, sabe distinto. Pero una sola vez en la semana, el resto era... Eso era puro maíz, eso era arepas de sancochado. A nosotros nos gustaba mucho la arepa de sancochado. La arepa de sancochado nos la comíamos sola a cualquier hora. Sí. Llegamos, calentábamos chocolate y... O guapanela, en el tiempo que tomaba uno mucha guapanela. Y eso era con pura arepa de sancochado, arepa de chocolo. Primero el chocolate como era batido en... La llamaban que es que las olletas. Las olletas y el bolinillo. Y el bolinillo. Y eso quedaba a veces... Ah, eso quedaba muy bueno. El chocolate, me acuerdo que mi mamá hacía un chocolate que... Don Álvaro, yo quería saber otra cosita sobre el cargador. ¿Usted usa cargador? Sí. ¿Todavía? Todavía, cuando me toca pues así de pronto pasar la máquina o llevar alguna cosa, sí uso el cargador. ¿Y usted qué cree que el cargador es para acá, para Santa Elena? ¿Qué significa el cargador? Pues el cargador ha sido tradicional prácticamente toda la vida en Santa Elena. Primero cuando eran esos cultivos grandes de papa y las mismas flores, las silletas, siempre utilizaban el cargador. La silleta, uno, digamos usted la silleta, el armario. Entonces por aquí le dejaba, se le hacía con un, ¿qué llama? Se me olvidó, una broca. Se le hacía el huequito y por aquí se le pasaba el cargador. Por aquí atrás, dos, y ya uno daba la vuelta a amarrar el cargador y ya se lo terciaba uno. Muy fácil. Yo inclusive tengo por ahí cargado el cargador. Sí. Ahora me lo muestra. Sí. Porque es que yo he visto que para todo, en estos días que estaba hablando con, que me quedé aterrada con don Julio Ramírez. Ah, el del señor de allí. Sí, el señor de allí. Porque queríamos hablar con él del papá y de la tapia y de todo ese trabajo que ellos sabían hacer. Y me decía entonces que había que traer el viaje de teja. Y que eso había que traerlo a la espalda. Y yo, sí, ¿y cómo se lo traían? Ah, que encargábamos no sé cuántas y no lo echaban. Y, cargador. Y bueno, ya esto sí es la tapa. Sí. Tiene, ya cargador hasta para cargar teja. Para cargar teja. Y el adobe, es que primero la teja y el adobe se traía de la central, del estadero. Ya de la central. Que como para acá no había carretera. Entonces el que necesitaba teja, adobe, para hacer algún trabajo, el carro se lo dejaba allá y él tenía que saber cómo lo traía. Él buscaba gente, había veces que la gente le colaboraba, en ese tiempo la gente era muy colaboradora. La gente, hombre, tengo 200 tejas para traer, porque me ayudas. Entonces, de pronto, una persona venía de Medellín, digamos, el don Pedro tenía que traer 200 tejas. De pronto don Miguel venía de Medellín y no traía mucho viaje, no tenía nada para traer. Y entonces él llegaba al montón y decía, yo le voy a llevar tres, ni siquiera cinco tejitas a don Pedro para que no. Y ahí me agarraba lo podía hacer al hombro, o si tenía el cargador, la amarraba y se le echaba la espalda en el cargador. Entonces le colaboraba. Yo iba hasta la casa y ya se las descargaba. A mí me tocó también muy pequeño. Ayudarle a gente por aquí, decía mi papá, por la mañana que van vacíos, ya ni siquiera un adobe o dos adobes a don Pedro, que necesita un adobito, pues digamos así, que llamaba a don Pedro. Denle dos o cuatro, tres o cuatro adobitos a don Pedro, cuatro o cinco tejitas y se las entran, eso es colaboración, de pronto un día de esto nosotros necesitamos y también nos colabora. Y así se hacía, cemento. Todo, la gente colaboraba mucho. Arena, eso, lo más bravo era la arena. Esos viajes de arena, les descargan las volquetadas de arena. Y había gente muy brava para la espalda por aquí. Eso agarraban un bulto, un costal de los de cabulla y eso lo echaban lleno de. Se le medían a esos bultos. Y hágale parejo por esa loma así. Gente sin descansar. ¿Cuánto se gastaba para venir del pescador de abajo del silletero aquí? Pues la gente que uno volviéndole parejo, porque hay gente muy brava para cargar. Muy buena para cargar, por ahí 40, 45 minutos. Se demoraban para venir ahí. Y siempre pendiente, siempre lomita. Siempre loma, porque de allá para acá había mucha loma. Porque como el camino era camino real, entonces uno tenía que, digamos, llegaba aquí y había que subir una lomita, digámosle, póngale 5 o 6 metros. Ya terminaba esa, como es camino real, desechos, ya lo planeaba un poquito, ya tenía que volver a subir otra lomita para montarse a una escalera, para pasar por esa puertecita de golpe, que primero era así, no tenía que pasar por escaleras, por puentes de madera, por puertas de golpe, palos así, los pasadizos, daban un palo así, dos palos así, el otro lo metían así, el otro así, que para que los animales no se salieran. Entonces el animal, como así tenía que voltear, entonces el animal no cabía, al menos las vacas y las bestias. En cambio uno tenía que girar el cuerpo, voltear aquí, volver y voltear, y volver y salir. Como parecido a los que llaman quiebrapatas ahora para entrar a las fincas, para que los animales no se pasen. Y los puentes, porque aquí había una zanja y había que pasar de un lado al otro y aquí ponen un puente de madera, un tablón, una tabla, un orillo o un palo grueso primero había mucho palo para tumbar, tomaban dos palos gruesos y se pues tendían de un lado al otro. Y aquí pues de pronto, para no correr unos riesgos, que no se fuera a caer uno con un viaje o alguna cosa, o así, o alguna mujer o algún niño, se le ponía una baranda, ella se clavaba un palo aquí en el otro lado otro y se ponía una baranda de clavada con clavos y uno ya bajaba, pasaba pegado de la baranda. Ahí no corría uno el riesgo de que se fuera abajo. Si uno iba con un viaje pesado, uno ya sabía que tenía que pegarse de la baranda para no irse a resbalar en el puente. Claro. Y como que transitaba tanta gente por los puentes, eso se ponía liso. Lo ponía como jabón. Y la lluvia. Y la lluvia, cuando llovía. ¿Y en su casa hacían cargadores? En mi casa no. No llegamos a... Ese sí no me tocó. ¿Los compraban? Se compraba. Eso lo mandamos a hacer. ¿Algún vecino, alguna señora pero que lo supiera hacer? No me acuerdo en ese tiempo. Mi papá de dónde los mandaba a hacer, yo no me recuerdo el nombre. Porque últimamente ya a nosotros sí nos los hacía un señor que llamaba Alfonso. Alfonso Ateortúa. Yo creo que ese señor ya murió, me parece. Sí, ya me parece que ya murió. Y el muchacho que yo le comenté la otra semana, Héctor Ateortúa, ese siempre nos ha hecho los cargadores, o sobre todo a mí es el que más me ha hecho. Alfonso sí me los hizo una vez también, inclusive este Alfonso es muy charro porque una vez me dijo, ven, tenés cabulla sacada para que desfibrara. Diga, ah, yo tengo por ahí en la casa, es que el domingo por aquí en la tienda de los Parras. Una tienda que los llamaban los Parras, o llama todavía porque ahí está. Me las dejas ahí donde don Parra, donde don Jesús. Y me cuánto valen, yo te los pago. Y no, hágale, déjelos, después los reclamo. Entonces ya como a los 8 días me dijo, yo ayer me llevé los manojitos de cabulla, ¿cuánto valen? Y dije, no, hágale, tranquilo, ¿sabe qué? Hágame unos cargadores y me hace unos 4 o 5 cargadores. Me dice cuánto le pago. Entonces, diga, yo te los hago entre 8 días, te los traigo. Cuando vengamos a misa, yo te los traigo, A los 8 días salimos a misa y me los trajo. Le dije, ¿cuánto te pago de los cargadores? No, hombre, por Dios, ¿pues qué te voy a cobrar sabiendo que me diste la cabulla? Y dije, no, es que la cabulla, eso va aparte, los manojos, y el trabajo suyo va aparte. Es que el trabajo suyo es muy bravo. No, hágale. ¿Sabes qué? Más bien si tenés otros 2 manojitos de cabulla, ¿no? Me regalaron los manojos de cabulla y listo. Y ya le dije, yo tengo cabulla ahí en la casa. Le dije, si vas de mucho afán, camine y yo se los saco allá a la casa, o venga allá a la casa por ellos. Y bajaba aquí a la casa y se los llevaba. ¿Con los manojos él podía haber hecho más de un cargador? Sí, él le hacía más de un cargador. Pero yo nunca, le casi, lo que era Alfonso y a Héctor nunca les cobraba los manojos. Y dije, pereza. Ellos uno les manda los cargadores y se los cobran, pues es trabajo, ellos están trabajando. Usted me lo mencionó ahorita a don Crispiniano. Ah, sí. ¿Usted lo conoció? Sí, ay María, muy. ¿Y qué experiencia, qué conoció de él? Porque queremos hacer como una especie de biografía de don Crispiniano. Don Crispiniano era una persona muy, muy buena, era muy acomedido y era muy un señor muy servicial. Él era prácticamente, como dicen ahora, albañil. Él sabía mucho de albañilería. Ese señor trabajó, me acuerdo, yo estaba muy joven, acá en la escuela, era uno de los líderes de la construcción de la escuela. ¿Qué más? Él entendía mucho los trabajos. Inclusive acá en esta escuela le tocó hacer las cerchas, por dentro ya unas cerchas de madera. Trabajaba mucho. Como acá en la escuela venían los oficiales, eran del municipio, pues los que mandaban eran oficiales del municipio. Acá no había que pagarles, sino que únicamente se les suministraba la comida y cuando se quedaban en alguna parte había que darles hospedaje todos los días. Pero no amanecían en una sola parte, sino que se iban en varias. Ellos tenían como 3 partes donde amanecía. Ay, entonces don Crispiniano era una buena persona. Todo el mundo lo quería. Todo el mundo lo quería porque era muy servicial. Él trabajaba mucho. De pronto necesitaban pegar adobe o arreglar un techo de una casa. Ah, venga, don Crespiniano, venga para que me haga el favor y organice tal cosa. ¿Usted en qué se relacionaba con él? Pues nosotros éramos en, dependía al trabajo, cuando trabajamos en Nación Comunal, pues trabajamos juntos, porque cuando esta carretera estaba la trocha, cada 8 días había que hacer convites para la firmada de la carretera. Digamos, esas volquetas eran de obras públicas, mandaban una volqueta el día domingo o el día sábado a trabajar. Entonces, había la vereda de la comunidad, tenía que poner los trabajadores para llenarla en la roque piedra, porque hay una roque piedra donde sacaba la piedra para firmar la carretera. Entonces, eso éramos 10, 12, 20, 25 trabajadores. Y nos reuníamos unos, siempre cae por lo regular, el don Crespiniano era uno de los líderes que organizaba. Ah, venga, que vamos a organizar, tanto se van a sacar piedra. Los otros nos vamos a regar piedra, los otros vamos a cargar las volquetas. Ah, listo. Entonces unos, bueno, la roque piedra, eso había que sacarla con picos y palas y amontonarla. Una tropa sacaba la piedra y la volqueta iba y cargaba el viaje, y mientras la volqueta iba, venían a la parte donde descargaba el viaje y volvía, ya tenían, los trabajadores que quedaban ya tenían el otro viaje para ir cargando. Y los otros, había una tropa donde regaban la piedra. Eso había que regar la mano, a firmar la volqueta de piedra, digamos, cuando la volqueta descargaba este viaje y cuando volvía por el otro viaje, ya el primer viaje que trajo ya estaba regado, ya estaba listo. Eso se trabajaba. Y él era un líder. De los que organizaba y distribuía. Es que fue uno de los primeros líderes de Acción Comunal, fue don Crespiniano, don Pedro Luis. ¿Pedro Luis qué? Londoño. Mi papá, que llamaba Juan Andrés, don Rubén. ¿Rubén qué? Rubén Alzate. Ajá. Don Darío Grajales, a Teortúa, Enrique Teortúa. El señor es del Llano, me parece. Del Llano es Perico, una cosa así. De Perico, me parece. Don Enrique Teortúa. Ese también es ese señor era un líder, el tremendo. Y ese también trabajó aquí en esta escuela y era de otra vereda. Él es de la parte central de Santa Elena, pero él colaboró mucho aquí en la escuela también. Don Eladio Teortúa también. Ah, don Eladio. Don Miguel. Don Miguel Ángel. Miguel Ángel. El hijo de don Eladio. Sí, el hijo de don Eladio. También don era Miguel. Don Miguel era uno de los más... Es que los más trabajadores aquí fueron don Crespiniano, don Pedro Luis. Vemos a mi papá un poquito más atrás. Claro que mi papá fue uno de los primeros... líderes, los que inauguraron la acción comunal aquí en Barro Blanco fueron ellos. Mi papá, Juan Andrés, don Pedro Luis, don Crespiniano, don Rubén Alzate, don Eladio, don Darío Grajales, uno que vivía por allá, ese, ¿dónde se ven esos? ¿Qué cerro es ese? ¿Cómo se llama? Es el Alto de las Yeguas. Por aquí también había otro señor, don Antonio Zapata, don Ángel también, Ángel Zapata, también eran muy buenos, eran unos colaboradores muy buenos, y pues eran ya señores de edad, ya murieron también. Señores de mucho respeto. De mucho respeto. Esa gente uno iba con ellos a trabajar, uno jovencitico y, venga para que te hagamos tal cosa, sí señor, venga, hagámoslo. Entonces como todo mundo... Toda la vida hemos sido muy respetuosos con todo el mundo, con los mayores. Entonces uno trabajaba con ellos y uno los respetaba mucho. Y la gente, pongamos, en ese tiempo, uno tenía que llevarle pues de pronto a los mayores el desayuno o el almuerzo. Y uno no llevaba únicamente un solo desayuno o un solo almuerzo, digamos como mi papá, hay que llevarle el desayuno, el almuerzo a papá. Y mi papá están trabajando en la carretera. Nos llevaba por ahí para mi mamá, mandaba por ahí para tres o cuatro almuerzos. Y que llévele bastantico y dígale al que no lleve almuerzo. Entonces, uno llevaba dos o tres almuerzos y aquel no llevó, el otro tampoco llevó. Entonces ya le repartían, se sentaban a almorzar todos juntos. Compartían, muy bonito. Un señor, el señor que yo le digo, don Darío Grajales, el señor era muy, muy amplio, demasiado de amplio. El señor... Allá en esa parte donde yo le digo al frente de ese, más allá, donde se ve ese bosque bonito, sí, más allá donde se ve ese invernadero, Él vivía allá y él tenía un corte de cabuya que él se sacaba por ahí 1000 o 1200 arrobas de cabuya. Que usted decía. Y entonces él llegaba con eso, allá era la roca de piedra, la que yo le estaba comentando ahora, donde se sacaba la piedra para firmar la carretera. Entonces la gente hacíamos los convites y iba a la gente a sacar la piedra para tenerla lista, para cuando mandaron las volquetas, cargarla y irla regando en la firmado. Y él siempre organizaba, podían ir 30, 40 personas y a todo mundo los llamaba a almorzar, ah no, vengan. Yo les mandé a hacer almuercito para todos en la casa. Como la casa era una casa muy bonita, grande. Y el señor como que era bien, pues tenía platica. Y él, pero era muy amplio, el señor era muy amplio. Decía, ah no, que el que no traiga almuerzo o el que no haya traído almuerzo, me dicen, vienen y me dicen para arreglarle, mandarle a arreglar el almuerzo. Él iba al corte y mandaba a los trabajadores, él no trabajaba, sino que mandaba a los trabajadores, mandaba tres o cuatro trabajadores a trabajar. Los contrataba y él los mismo, contrataba. De los mismos que trabajaban en la finca, porque él mantenía muchos trabajadores en la finca, él tenía 10, 12, 15, hasta 20 trabajadores, la finca era muy grande. Y él mandaba tres o cuatro, andaba en convites, tres, cuatro trabajadores. Ah, vayan, pregunten a ver quién, fulanito que no trajo almuerzo, que vengan a almorzar. No llevaba almuerzo y los llevaba a almorzar allá a la casa. ¿Y usted, don Crispiniano, qué sabe como tapiador? El tapiador era muy bueno. Claro que nosotros también tapiamos, el hermano mío y yo también trabajamos tapiando. Sí. Y pues no tapiando y no pues haciendo como ellos, que ellos tapiaban, pero ellos hacían casas de tapia. Sí. Nosotros hacíamos, era terrones. Los terrones, pero hay que, eso ya lo llamamos que tapiar. Tapial, eso hay que armar un, eso era un cajoncito, de, eso era como de madera, eso era un cajoncito como aquí, así este cuadrito de la baldosa. Sí. Y eso había que ponerle unos sostenes, y entonces uno iba, le iba echando tierra y iba pisando. Y ya cuando uno calculaba que ya uno tenía la forma del terrón, la forma del terrón de un muro, digamos un adobe más o menos, un adobe de los gruesos. Cuando ya uno ya veía que ya estaba listo el terrón, entonces ya tenía que separar el tapial con un martillo, darle a los dos lados, botaba, y el terrón tenía que salir buenecito. Ya no lo sacaba y el terrón salía sanito. ¿Y qué tamaño más o menos tenían esos terrones? Eso era por ahí de, más o menos, ¿qué? Por ahí de, eso era por ahí de 25 por 40. ¿Para qué los usaban? Eso, para hacer las casas. ¿Para casas también? Sí, para casas. Pero eso era después, porque las tapias, me decía don Julio. Don Julio, que podían tener 2 metros o 2 metros con 50, por 1 con 20, por 40 o 50 de espesor. Sí, sí, y hasta más, porque la casa vieja aquí, la casa paterna, es de tapia. Esas son unas tapias, no, esas tapias tienen... La de la casa tiene como 50 centímetros de ancho. Sí, tiene más. Más o menos, la tapia es como de aquí a aquí, más o menos. Sí. De ancho. Sí. Pues de grueso. Sí, de espesor. De espesor, sí, de espesor, sí. Que usted dice. Sí. Esa es de tapia. ¿Y quién hizo su casa? No sé, yo creo que mi papá. Que mi papá también trabajaba con tapia. A mi papá lo buscaban para que hicieran las casas de tapia. Por allá al frente donde se ve este jardín. Sí, ahí hay amarillo. Sí, el del amarillo. Ahí más abajito hay una casa de un señor. Ya no. No, ahí está todavía. ¿Sí? Es una que se alcanza a ver como amarillita entre medio de esas que se ven al frente. La casa de Don Ángel. Él llamaba Don Ángel Zapata. Inclusive esos viveros es de los hijos de Don Ángel. Esas flores amarillas. Sí, las flores amarillas, esa es la herencia, pues ellos viven en la herencia que les dejó Don Ángel, la huerta y todo eso. Y a mi papá lo buscaba ese señor, yo me acuerdo que yo estaba muy pequeño, y inclusive íbamos a llevarle el desayuno o el almuerzo. Y mi papá eso era todos los días, dele parejo, 6 de la mañana de 6 a 6, tapiando. Papá era ¿Y él muy... cómo aprendió? No sé, él cómo me aprendería. Yo con los abuelos sería. Él era muy tremendo Y era que uno de los que mejor tapeaban, decía, el mismo don Crespiniano nos decía. ¿Ah, sí? Es que don Juan Andrés es el mejor tapeador de aquí de Barro Blanco. Trabajó mucho, ave María. Yo me acuerdo que él hizo varias casas, pero no me recuerdo la otra. Yo creo que donde don Arturo Zapata, que es una de las últimas casas que se ven ya llegando a ese bosque. Para esta la casa, una casa ya, la casa es vieja, lo que pasa es que la tienen bien tenida. Allá en esa casa, mi papá también tapió, le tapió allá. A don Antonio, a don Ángel, y me parece que ¿cómo es que llama el otro? A don Jaime Zapata. Porque lo que es don Antonio Zapata, Ángel Zapata, esos son hermanos. Jaime también. Y ya murieron todos tres. ¿Y usted nunca fue ayudante de él, de su papá? No, nunca, porque estábamos muy mediano. Yo cuando mi papá tapiaba tendría por ahí 7 años, 7, 8 años. ¿Él después abandonó eso? Sí, él ya después no. Ya con el tiempo ya no volvió. Ya con el tiempo empezó a salir que es que el terrón. Hacía en el terrón. El terrón era como una especie de adobe, digamos. Uno hacía el que le comentaba ahora, eso era como de 20, eso era por ahí de 25 por 40. Entonces uno hacía el terrón, haga de cuenta, uno llegaba, nosotros, yo me acuerdo que aquí en la casa nosotros estábamos el día entero haciendo terrones. Entonces hacíamos por ahí, póngale 50, 60, hasta 100 terrones llegamos a hacer en el día. Y entonces había que hacerlos y ponerlos a secar en el sol. Sí. Y ya con el tiempo ya los utilizaba. ¿Pero ustedes le ponían a eso algún tipo de humedecían esa tierra con algo? Esa tierra, para hacer el terrón, tenía agua. Nosotros le echamos, yo me acuerdo que le echamos un poquito de agua, remojamos un poquito cuando estaba la tierra muy seca. Pero había, de todas maneras, nosotros escogíamos la tierra que tuviera muy seca, la recogíamos y escogíamos la húmeda, porque en las barrancas siempre hay tierra que se mantiene húmeda. Sí. Y cuando no estaba muy seca, entonces le echamos una miajita de agua para que afinara. Y uno pisaba, como tenía que pisar uno con un pisón, eso queda macizo, eso queda muy fino. Sí. Inclusive yo me acuerdo que en mi casa, en ese tiempo, con el tiempo, nosotros teníamos unos arrumes de terrón muy grandes. Y uno de los hermanos míos, uno de los mayores, para hacer eso, cuando eso no habían baños, sino que eran letrinas. Las letrinas que hacían así. Un hueco en el piso. En el hueco en el piso se le ponían las dos tapas, el bacinete. Claro que el bacinete en la casa era muy ordenado porque era con tapa y todo. El bacinete bien organizado, cemento encima de la tapa y se mantenía bien, bien cerrado para que no se le entraran que los parásitos adentro a la letrina. Y el hermano mío construyó la letrina, eso era como de 2 metros por 1,50. Y eso lo paró en puro terrón. Y eso queda fino igual al... Igual al adobe. ¿Pero ustedes los terrones los hacían para vender? No, nosotros era para utilizarlo ahí en la casa. Ah. Lo utilizamos en la casa ahí. Y eso se pegaba con boñiga. ¿Qué le parece? Llegaba el cagajón de los caballos, el que cargan las bestias, el estiércol de las bestias. Los agarraba uno y los recogía en la manga. Lo que es que había que recogerlo limpiecito, sin hierba ni nada. Y ya los echaba uno así, cuando eso primero los patios eran tierra. Y llegaba y hacía el montón y ya que esminuzábamos con la mano o con un palo, esminuzábalo y se revolvía con tierra blanca. Es una tierra blanca que parece cal. ¿Cal? Sí, por aquí había una mina de aquí inclusive en la cancha hay una mina de eso, de tierra blanca. Pero no como arena. No, es tierra. Ni tampoco como greda. No, eso es tierra. Tierra, haz de cuenta como tierra amarilla, pero es una tierra especial, que es blanca. Esa tierra se sacaba para embuñigar. Siempre, mi papá nos decía, vayan allá al... Vayan, ¿cómo era que llamaba eso ahí? Recuerdo, eso tenía un nombre allí porque era un barranquero. Eso era un barranquero y eso había un poco de callejoncito así, unas de entrada así. Entradas y unas barranquitas. Ah, vayan allí, como era que llamaba, hombre, eso. Eso tenía un nombre. Ahora se acuerda, ahorita. Puede que me acuerde. Sí, sí. Vayan allá y me traen tierra, pero me traen tierra blanca. No me vayan a traer tierra revuelta con amarilla. y uno tenía que pegarse y buscar, tenía que cavar, había veces que tenía uno que cavar unos 50 hasta casi 2 metros para encontrar la tierra blanca, pero tenía que ser blanca, blanca, blanca. Entonces, ¿y esa tierra qué características tenía? ¿Por qué servía? Con eso se revolvía el cagajón de la bestia para hacer la boñiga. Digamos este revoque, primero no era revoque en cemento y no boñigado. Sí. Primero, decían, no, Juan Andrés, que para que le vayan a boñigar la casa a Julanito de tal. Ah, bueno, tal día voy a empezar. Y él agarraba, da cuenta, como revocando. Sí, entonces sí. Esa tierra y el estiércol de las bestias se revolvía bien revuelta, que era bien revuelta, y ya se le echaba agua y se iba revolviendo, da cuenta como revolviendo mezcla, como siendo un bulto de cemento con arena. Y ya era lo que ya estaba allí, y uno ya sabía el punto, había que pisarla. Ya era en el remojarla y tenía que montarse uno y pisarla. Sí. Pisar, dele hasta que quedara buena. Y papá, háganle, a ver, pisen a ver eso que todavía no está. Hasta que ya le agarraba un puñado, lo agarraba así con el palustre y lo alisaba como puliendo para revocar. Y decía, ya está lista, amontónenla. Y tenía uno que agarrarla y amontonarla bien amontonada, en un montoncito. Alísenla para que no se vaya a secar. Tenía uno que alisarle el montón de la mezcla, como él decía, háganme la boñiga. Y ya de eso, ya él iba embuñigando y iba sacando de a poquito. Va a traerme en una caneca de, para no bajarme de la escalera. Lo le llevaba siempre, lo mantenía uno surtido de la boñiga. Ese era el pegante los terrones. Entre los terrones. Y la tapia. La tapia. Digamos, esta casa es de la tapia. Entonces, eso se, no revoque, sino embuñiga. Primero lo llaman embuñiga. Es que, venga, para que me embuñe. Por aquí hay mucha casa que está así. Digamos, aquí en abajo, en mi casa, la casa todavía está embuñigada. Pero el embuñigado sí es el acabado final, para que quede parejita, que ya quede, la pared. Sí, que quede parejita, bien parejita, como este revoque. Y ya después de que ya está el embuñigado seco, eso había que dejarlo secar, que quedara seco. Él se queda blanquito, ya después de que seque el embuñigado, queda blanco. Y ya, entonces ya se compraba la cal y ya se blanqueaba. Y con la blanqueada, los hinsopos, la cabulla tenía mucho uso. Digamos, en los diciembres había venta de cabulla porque todo el mundo, tenés cabulla, vendeme un manojito de cabulla que necesito pasar unos hinsopos. Los hinsopos es como, digamos, como las brochas ahora. Claro. Un hisopo para blanquear. Yo los conozco, es que yo creo que sí. Todavía se venden. Sí, todavía se venden. Por ahí en el centro yo he visto. Sí. Te venden insumos, lo que es cal y cemento y eso sí. Se venden. Nosotros hacíamos, mi papá hacía los hisopos. Yo agarraba y lo amarraba. Y él era muy hábil para hacer todo, él tenía una ciencia. Lo amarraba y llegaba y yo lo amarraba bien apretado y agarraba el machete bien amolado y me lo partía y ya le quedaba el manojo listo, el hisopo listo. Y atrás donde lo cogía uno, eso, yo no sé cómo hacía que lo pulía eso de tal manera, eso quedaba de cuenta como el mango de una brocha. Entonces, por aquí mucha gente lo buscaba, don Juan Andrés, que mi papá necesita 4 hisopos, para que le haga el favor y se los haga. Bueno, yo los hago. Sí. Decía los hisopos. Pero usted supo que hicieran casas, pura casa, con terrones. Sí, puras casas de puro terrón. Y pura tapia también. Pura tapia. Porque ese día que estuvimos con don Julio, él nos mostró la casa del tío de él, la que hay allá abajito. La de don Jairo. Yo creo que es un tío materno que trabajaba también con don Crispiniano. Un hermano tío de la mamá de él. ¿Cuál sería? Don Pedro Luis. Saliendo, bajando para allá, para la casa de ellos, un caserón que... Grande la de don Pedro Luis. Ay. Esa casa grande que se ve de aquí, sí, de la calle. De paredes amarillas y que de tiene, puertas azules. Que el techo es de número. Eso es lo que nosotros llamamos de número. En L, sí. Y nosotros llamamos es de número. Sí. Por acá no decían, que la casa de don Juan Andrés es de L, no. La casa de número, la de don Juan Andrés. La casa de aquí abajo es de número también, es así. ¿La suya? Una de su para mamá. Allá, sí. Tiene una parte para allá y la otra de para acá, vea que se alcanza. Entonces eso, las casas de número siempre son en L, en como el, así, sí, en el, haciendo sí, un ángulo sí. Así. Y nosotros no decimos L, sino de número. Ah, vea, la casa de don Pedro Luis es de número, la de don Juan Andrés es de número. Y él es la... Pedro Luis, él es, él sí, ese señor sí es un tío materno de don Julio. De don Julio, sí. O sea, doña, que... la mamá de don Julio era hermana de don Pedro Luis. Don Julio es Ramírez Londoño. Doña Ana es, doña Ana era Londoño. Don Crespiniano Ramírez. Me parece que es Ruiz. Crespiniano Ramírez Ruiz. Sí, yo creo que es Ruiz. Entonces ese, esa es de don Pedro Luis. Sí. Esa casa. La casa grande que usted dice, que se ve de aquí en la calle, es don Pedro Luis Londoño. Esa casa es muy bonita. Muy, muy grande. Sí, la... Y entonces la casa suya, su casa de su papá y su mamá, ¿cuántos cuartos tenía? ¿O tiene mejor? Yo creo que ahora tiene, debe tener más. En ese tiempo tenía, a ver, el cuarto, que nosotros todos los muchachos dormíamos en una sola pieza, en un solo cuarto. Tenía uno, el cuarto de mi papá y mi mamá. Dos. Y una pieza afuera, pues, de la sala, de adentro, donde dormían las muchachas. Porque yo me acuerdo que en un tiempo, estando nosotros muy chiquitos, dormía mi papá y mi mamá, dormían aquí en esta parte, un cuarto grande. Y además allá dormían las hermanas, las mujeres dormían con ellos. Pero pues en camas distintas, pero dormían en el mismo cuarto. No eran sino dos cuartos, en ese tiempo habían dos cuartos. Y al tiempo una pieza aparte donde dormían las muchachas. Lo que eran las mujeres dormían aparte, porque lo que era la hermana menor, la niña, esa siempre durmió con el cuarto con mi papá y mi mamá. Nomás ellas dormían en la cama y ella tenía su cama aparte. Nunca. Pero ese cuarto para las mujeres lo ampliaron. ¿Fue ampliación o fue que hicieron una división? Ahora lo hicieron distinto, porque ahora la una duerme en un cuarto pequeño, acá para atrás, y la otra en otro, pero enseguida. Duermen casi juntas prácticamente, muy cerquita la una de la otra. Y la cocina era otro espacio. Sí, la cocina aparte del interior, sí, de la interior casa. De la casa. Había que salir al corredor. Había que salir para entrar a la cocina, había que salir al corredor. Mm. Y hay que salir, porque yo creo que eso no lo han cambiado todavía. ¿Y el corredor era delantero o había corredor por otro lado de la casa? No era ahí, no, delantero nomás. Por detrás no había corredor. Únicamente el frente nomás. ¿Tenía algún cuarto como para depósito de material? Ah, sí, para el cuarto del otro llamado, es que el cuarto de rebrujo. El cuarto no, en ese tipo llamaba la pieza de rebrujo. Siempre ha existido, pero yo creo que ya no existe, porque ellos como que la demolieron eso. Y yo creo que ya no existe. Pero ese cuarto de rebrujo, la pieza de rebrujo, ¿quedaba para qué lado? Para el lado de acá. Digamos, la cocina quedaba para el lado de allá. Enseguida de la cocina había otra pieza, que nosotros llamamos la pieza del medio. Que ahí era donde, primero yo me acuerdo que mi papá guardaba lo que eran los costales, la herramienta. Él siempre era muy cuidadoso con todo, todo lo mantenía. Pero la pieza del medio tenía puerta hacia afuera. Afuera nomás, para pero no para el corredor, no para atrás. No, para el corredor, para atrás corredor, no. Ni para la cocina, ni para la sala tampoco. Después de esa pieza está la otra pieza, aquí enseguida, que eran de la pieza de nosotros, de todos los hombres. Todos nosotros dormíamos juntos. Éramos, aquí en esta cama dormíamos dos, en la otra tres, y así. Nosotros como éramos todos muy unidos. Ya enseguida de esa estaba la pieza, lo que era la pieza de mi papá y mi mamá. Es que la casa esa, la agrandaron un poquito, con el tiempo se agrandó un poquito. Se sacó... Con el tiempo de que murió mi papá, sacó una pieza para atrás y la otra pieza, quedó una pieza para mi mamá y otra pieza donde dormíamos ya otros dos, los dos hermanos solos, y los otros dormían en la otra pieza, otros dos solos también. Dos, tres solos y dos, el hermano mío menor y yo dormíamos en una pieza aparte solos, pero muy, muy cerquita de la pieza de mi mamá. La ampliaron para atrás, sí. Y quedaban conectados todos esos cuartos. Sí. Digamos, el cuarto donde nosotros dormíamos y el de mi mamá sí quedaban conectados. Nos separaba una puertecita, digamos, aquí está el cuarto y aquí hay una puertecita. Entonces nosotros en ese tiempo no utilizábamos puerta como, pues, puerta para uno cerrar, sino una cortina, poníamos la cortina y ya. Salía uno y tenía que pasar por el cuarto de la mamá. siempre dormíamos muy, muy, muy apegados, muy junto del cuarto de ella. Después de ese cuarto, la sala, y después de la sala estaba la pieza de, la que le llamamos la pieza de rebrujo. La pieza era muy grande también, la pieza era muy grande. Ahí se guardaba todo lo que era la herramienta y abonos y todo eso. Todos los rebrujos que uno mantenía en la casa lo tiramos a la pieza. Pero su papá nunca vivió solamente de tapiar. No, no. Combinaba también es que él, con la agricultura. Él cuando tapiaba, yo no sé cómo él haría eso, si él lo cobraría. Nosotros, eso sí, nosotros no le preguntábamos. Si él les cobraría, ¿cómo así? O le devolvían el tiempo, yo no me acuerdo. No me recuerdo. Yo creo que tal vez cuando trabajó con don Ángel y don Antonio, sí le pagaban. Porque él iba 2 o 3 días. O 4 a trabajar con ellos, y ya el otro lo dedicaba era para la recolección de las flores, coletar lo que era la papa y todo eso así. Pero ahí dice usted era muy joven. Sí, no, yo estaba muy pequeño, no entiendo. Papá tendría por ahí 7, inclusive más bajito. Sí, por ahí entre 7 y 8 años. Y cuando mi papá murió iba a cumplir yo 10 años apenas. ¿Y el de qué murió? De una trombosis. Ah, verdad, usted. Una trombosis. Sí. ¿Y usted sabe si él también hacía el trazado de los cimientos, de todo? Él sabía hacer todo. Él sabía hacer todo. Yo me acuerdo, inclusive, es que la casa de don Ángel, yo creo que él la hizo desde el principio. Lo que pasaba era que don Ángel era sobrino de él. Ah. Es que todas esas casas que se ven allá, y toda esa gallada, todos son de la familia. Toda esa gente del Rosario, ya no es Barro Blanco y no es Rosario, es que ellos se separaron, que es que Barro Blanco, se formaron una vereda ya, que es que el Rosario, y toda esa, no, es que prácticamente todo ese caserío, claro que esos son de puros herederos de un mismo señor, pero todos esos son de la familia, toda esa gente, no sé, porque ahora deben de vivir mucha gente de Medellín, gente que tiene arrendado, yo creo que eso casi la mayoría es arrendado. Pero todas esas familias zapatas, todos son de la familia. Porque mi papá era tío de don Antonio, tío de don Ángel, tío de don Jaime. Es que por aquí prácticamente, casi por lo regular, la gente, casi todos somos de la familia. Todos los parientes. Ahí donde estaba un Crispiniano y creo que nos tocamos un poquito con él. Porque mi papá era Patiño Ruiz. O sea, y mi mamá, las mamás de ellos dos eran parientes. Eran parientes. No hermanas, no necesariamente hermanas. No hermanas, era hermanamente hermana, sino que eran parientes. Ajá. Y mi mamá era Alzate Ruiz. Mi papá era Patiño Ruiz. Sí. Y mi mamá Alzate Ruiz. Pero ellos eran primos entre ellos, su papá y su mamá. Yo no sé, no, yo no, no, eso sí no lo... Pero yo creo que sí se tocaban. Yo creo que sí eran familiares. Porque ese Ruiz no es muy común de por aquí. De por aquí es muy... Pues yo no sé, Ruiz no. Por aquí hay unos Ruices, por aquí... ¿Y esos Ruices vendrían de dónde? ¿Por allá los antepasados? No sé de dónde. Ya eso se perdió, ya se olvidó. Pero porque yo sí me acuerdo de la mamita, la mamita por parte de mi mamá, sí. Ella era Rosaura Ruiz. Me acuerdo mucho de la mamita. Inclusive la mamita vivía por allá en un calle, en una caña que hay por allá al otro lado. Porque aquí, por aquí se ve. Vaya, así donde se ven esas casas. Estas de acá son Barro Blanco todavía. Estas de aquí abajo. Sí, y ahí sí. Era donde vivía la abuela. La abuela, pero más para atrás. Más para atrás hay como una especie de cañada. Ella vivía en una casa por allá al otro lado. Ella venía mucho aquí a la calle. Por ahí había un camino. Ella se venía de allá de la casa y venía por aquí. Venía aquí a la casa. Se quedaba ahí en la casa todo el día. Y ya por la tarde nos tocaba ir a acompañarla. Y para llegar, yo me acuerdo que para llegar a la casa, yo estaba muy pequeño, pero yo me acuerdo que para llegar a la casa ella había una puerta de alemán, es que de trancas. Yo tenía que llegar y jalar la tranca y abrir la puerta y después volver y... Eso era, digamos, eso era un palo aquí y aquí le tenían un hueco, y aquí una tranca, aquí. Estaba, era por ahí así más o menos. Y uno para poder entrar o para poder pasar tenía que jalar esas trancas y abrir el portillo. Ah. Y pasaba uno y uno tenía que volver a cerrar otra vez. Para que los animales no se pasaran de un potrero a otro o de una finca a otra. Y esas casas antiguas, por ejemplo, la de su abuela Ruiz, también era de tapia. También era de tapia. Pero yo creo que ya en este momento, yo creo que eso ya lo... Creo que eso lo demolieron casi todo. Pues cogieron remodelando con adobe y todo eso. Yo hace muchos años que no veo la casa, porque ya la casa es de otra gente distinta. Pues a ellos como que la han comprado esa casa. Otra gente compró la casa. Claro que ahí en la casa sí vive gente, pero yo creo que eso lo remodelaron casi todo. Eso, las tapias, a poquito que será lo que tienen tapia. Y la tapia está volviendo a ser un material de construcción. Material, bueno. La que sí es casi toda prácticamente, lo único que tiene en adobe son las piezas nuevas. Aquí donde la casa materna sí, la mayoría es tapia. Lo único para atrás, y hay dos, hay tres. La cocina también es tapia todavía. Y esas casas nos dicen que en calor, cuando el clima es caliente, la tapia es fresca. Siempre y cuando pues los techos sean altos. Sí, desde que los techos. Y en frío es caliente. Es caliente. No, allá en la casa no hacía frío. La casa era muy bueno para uno habitar. Como mi papá la mantenía, pues, después de que mi papá murió también la manteníamos muy bien organizada. Después de que él murió, a los años le cambiamos el armazón. Cambiamos lo que es el larguero y todo eso. Yo no sabía lo de los terrones. Sí, no. La tapia yo sí, pues con mi papá, porque mi papá sí tapía mucho. Y él era muy, muy bueno para tapiar. Me acuerdo que sobre todo que alineaba muy bien el muro. El muro le queda muy, muy derecho. ¿Qué instrumentos tendría para trabajar él? Pues yo creo que los instrumentos era, él utilizaba mucho era el codal. Es que el codal, ¿qué más era lo que él utilizaba, hombre? En ese tiempo el codal y el ojo y la vista. La vista, La vista, él se fijaba al ojo. Él, digamos, él como que empezaba a tapiar allá y venía aquí a la otra esquina y miraba. Y él usaba nivel. Nada, ni nivel en el tiempo. Metro tampoco. No utilizaban metro ni nivel. No es como ahora que es todo nivel, metro, plomada. En ese tiempo no utilizaban plomada. No lo utilizaban para nada. Claro que ahora yo he visto oficiales trabajando y no utilizan plomada tampoco. Pero por aquí el señor que me construyó aquí esta casa me decía, no, es que si un albañil no utiliza plomada, prácticamente el trabajo le queda mal hecho. Él aquí en estos muros llegaba y pegaba una hilada de adobe y ahí mismo se subía y ponía la plomada. Y devolvía a la esquina, es que ve, esto me quedó disparejo, a ver qué empareja. Y se devolvía y emparejaba. Sí, señor trabajó muy bien aquí. Hoy estos muros que uno se recuesta y eso rebota. Es que esta casa se ve que fue muy bien hecha. Rebota uno para arriba. Y el piso y todo está muy bien hecho. El piso está muy bien hecho. Sí. Y este piso lo... Y no se ha mosqueado, bien, pues se le... Muy bonita esa baldosa. Cerámica. Cerámica muy bien. Bueno, don Álvaro, no lo molesto más para que termine de gozar su domingo. Ah, sí, ya, descansar un poquito. Sí, y agradezco mucho. No, lo que sí me gustaría sería, si lo tiene a mano, ver el cargador. Por aquí.